y estamos, como habíamos anunciado al comienzo, ya en comunicación con Malena Sandra González, comunicadora del medio Comunicadas, además secretaria general de la Red de Medios Digitales, para hablar sobre el encuentro que se va a realizar este fin de semana en el CCK. Buenos días, Malena, ¿cómo va? Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la radio y la comunidad de La Plata. Muchas gracias. Para arrancar, ¿no?, ponernos en sintonía de qué es esta red de medios, esta Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos. Bueno, primero te paso explicando que hace aproximadamente 3 años ya que nace la red de medios digitales, ¿no? Primero con un poco teniendo como objetivo el organizarnos aquellos que trabajamos o gestionamos medios comunitarios y cooperativos, ¿no? Bueno, empezamos como muy poquitos medios, sobre todo acá en Buenos Aires, y bueno, a medida de que fuimos buscando también aliarnos y construir red con otros medios con nuestras características en todo el país, así finalmente pudimos ver nacer la red de medios digitales, ¿no? A fines del 2019. A raíz de esto, hace 2 años, un poquito más, que gracias a estar organizados dentro de la red de medios, podemos ser parte también de otra mesa, esta mesa sería la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, donde compartimos militancia y la mirada de decir, bueno, acá necesitamos organizarnos todos los medios cooperativos y comunitarios y autogestionados de cualquier soporte, sobre todo de radio, que está Farco, ahí representándolas también dentro de esta mesa, Aresia, las revistas culturales, Conta, las televisoras comunitarias, Fadicra, los diarios y revistas, los diarios sobre todo, los diarios impresos de cooperativos. Así que con ellos juntos conformamos la Confederación de Medios Cooperativos y Digitales y justamente este viernes vamos a ser parte del contexto que organiza el CCK, ¿no?, con respecto a hablar sobre la comunicación, las políticas y bueno, y demás situaciones, a debatir un poco. Malena, ahí por lo que fuimos investigando, este fin de semana, además, en este marco de la reunión, se va a presentar una federación. ¿Cómo es ese paso? ¿Qué significa? Sí, luego de la actividad con la Confederación, nosotros como Red de Medios vamos a presentar podemos decir quizás porque todavía no nos enteramos, la primera federación de América Latina de medios digitales. Así que es, digamos, un paso importante para nosotros como Red de Medios Digitales porque sería nuestra herramienta jurídica organizativa, que primero es un objetivo colectivo, ¿no?, que hemos logrado, que da, digamos, es el resultado de estos 3 años de organización en todo el país, ¿no?, y de poner en debate, digamos, la situación económica de nuestros medios, de económica y del trabajo que venimos haciendo, ¿no?, nuestros medios en Argentina. Y bueno, gracias también un poco a que tenemos de alguna manera articulación, podemos articular, digamos, con distintos organismos nacionales y bueno, la verdad que en este sentido el INAES nos dio una mano enorme, digamos, como para asesorarnos y también poder tener la herramienta legal que de alguna manera nos posiciona de otra manera, ¿no?, hacia el otro, hacia la sociedad, hacia el Estado, hacia otras organizaciones, ante los sindicatos también, ante el cooperativismo también, porque somos una federación de cooperativas, los que conformamos, digamos, la Federación de Medios de Red de Medios Digitales, somos medios cooperativos y de alguna manera ese instrumento nos va a permitir ampliar los lazos, ¿no? Ampliar las articulaciones y obviamente que también nos prepara de cara al futuro, de cara a lo que pueda llegar a pasar un poquito más adelante, dentro de unos meses, porque sabemos que estamos todos con incertidumbres, por no solamente por la situación económica, sino la situación política que nos atraviesa, ¿no? Entonces, de alguna manera institucionaliza nuestra organización colectiva y eso es algo muy positivo para nosotros y para lo que son los medios digitales que, como sabemos, de alguna manera son estamos como es, digamos, la tendencia hoy por obviamente un avance de la tecnología, pero nuestro sentido y también nuestro cuestionamiento es que todavía faltan políticas públicas para los medios digitales, ¿no? Y el reconocimiento del aporte que hacemos en la sociedad, que no es solamente, más allá de que obviamente la pauta publicitaria es un derecho para nosotros, sino que también es vamos un poco más allá. Nosotros damos y brindamos un aporte positivo en la sociedad, brindando trabajo a cantidad de jóvenes, dando la posibilidad de que desarrollen sus conocimientos en la comunicación, porque hoy la realidad es que en los medios hegemónicos no hay lugar para todos, y también, como estamos cerca de los territorios, aportamos, digamos, damos un aporte educativo, cultural, dentro de la sociedad, y ni hablar de, sobre todo, del derecho a la información y lo que son los derechos humanos, ¿no? Malena, justo te quería consultar un poco con esto que venías hablando, ¿no? La relación medios digitales, la red y el Estado y las dificultades que se atraviesan hoy en día. Más allá, como decías, no es solo eso, es un derecho la pauta publicitaria. ¿Qué recepción sienten que hubo de distintos funcionarios, funcionarias, tanto gobiernos nacionales, provinciales como municipales, con empezar a abrir mayor pauta a medios cooperativos y menos para las empresas de medios oligopólicas? ¿Cómo ven esa realidad después de tantos años ya aplicada, aprobada la ley? Y mira, nosotros con el tema de la pauta publicitaria, sobre todo nacional, la venimos trabajando en conjunto en la mesa de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, ¿no? Y bueno, con ellos venimos manteniendo reuniones con los distintos secretarios o subsecretarios de medios que ha tenido, digamos, el gobierno, ¿no? Empezamos con un funcionario, ese funcionario, porque ya sabemos, ¿no? Las cuestiones a veces internas, políticas, los cambios que hubo en el medio, cambio de jefe de gabinete y demás, hemos tenido como siempre contacto, eso sí, pero no quizás en el grado que hubiésemos querido. En estos últimos meses creo que casi un año venimos teniendo de alguna manera un contacto más unida y vuelta con la Secretaría de Medios, que bueno, que la lleva adelante el funcionario Juan Ross y su subsecretario, que es Abelardo Vitale. O sea que venimos teniendo como un diálogo, un ida y vuelta bastante positivo de los anteriores funcionarios. Imagínate que nos hemos juntado con 4 funcionarios, ¿no? Y que en eso, cada vez que había posibilidad de poder avanzar en un tema, bueno, cambiaba la gestión arriba y se cambiaba el funcionario, ¿no? Y bueno, pudimos sortear esas cuestiones, pero nunca perder, digamos, la mirada en ir por un derecho colectivo que es el tema de la pauta, y que más allá de lo que obviamente hay situaciones que nosotros no vamos a cambiar, eso también lo entendimos. También creemos que un poco la discusión medios hegemónicos, Clarín sobre todo, ya medio queda como un poco vieja, ¿no? Ahora los enemigos que tenemos verdaderos en temas comunicacionales y que no está en ningún lado regulado son las plataformas digitales, ¿no? YouTube, las redes sociales, Instagram, Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también, nuestro contenido se ve por ahí y es como les laburamos para ellos y la plata realmente se va para otro lado, ¿no? De lo que uno labura. Y de eso, no, de esas plataformas extranjeras no le rinden cuentas, digamos, al gobierno de lo que sucede con ese dinero que es dinero argentino y que se va, ¿no? Entonces, de alguna manera también estamos pensando, como te decía, hablamos sobre pauta, pero también queremos políticas públicas, ¿no? Para nuestro sector. O sea, estamos tratando de pensar o proponer una suerte de impuesto, ¿no? A las plataformas para que lo recaudado vaya directamente a fortalecer los medios cooperativos y comunitarios. Esto no es algo que se nos ocurrió, hay otros países que lo vienen desarrollando, ¿no? Y de alguna manera también nos serviría para, en caso de que a veces las plataformas extranjeras toman decisiones arbitrarias sobre nuestro contenido, no sé, una baja de publicación, un cierre de cuenta, un bloqueo, eso no tenemos nosotros dónde ir tampoco a reclamar, ¿no? Y siendo que el gobierno también destina plata de la pauta a estos lugares, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de que de alguna manera el gobierno pueda solucionar una deuda histórica que tiene siempre con los medios cooperativos y comunitarios en relación a otro tipo de medios más hegemónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te decía recién, nosotros damos otro tipo de aporte y estamos distribuidos en distintos puntos del país, entonces, y con contacto con el territorio de alguna manera. Entonces, por eso nosotros venimos hablando con la Secretaría de Medios no solamente de la pauta, sino de otro tipo, también de políticas públicas que pueden ser beneficiarias para nosotros, ¿no? Malena, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos ahí atentes a lo que se resuelva y cómo siga para adelante luego de este nuevo encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.